FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Primero salir del anonimato. Que alguien escuche. Que los sectores más marginales definidos así por la política, incluso por las organizaciones, levantan la primera bandera. Se avanza en el retroceso. Es una oposición en sí misma. Pero en el retroceso es en las exigencias. El avance es porque no hay quietud. Hay un interés inercial para que alguien escuche. Se avanzó porque la mujer dejó una comisaría y fue a una domiciliaria. Se avanzó porque el hombre dejó un penal para ir al encuentro de su mujer y su hija. Se avanzó y se retrocedió. ¿Quién iba a imaginar, leyendo parte de la causa, o tan solo las crónicas periodísticas, que Luz y Diego hoy tenían que estar frente a un tribunal? Les diría que todos aquellos que leyeron las crónicas periodísticas y parte de la causa. Ahora, ¿por qué Luz y Diego no deberían estar hoy en Morón ante el tribunal? Primero, porque no cometieron ningún delito. Pero ustedes saben que la justicia penal y la enseñanza que todos los días nos entregan esa manada de abogados que dan vueltas por los programas de televisión explicando el funcionamiento y la funcionalidad de tal o cual artículo, suelen decir que lo primero es entender el patrón, luego el motivo, la causa, lo que da origen al delito. Si hay planificación, si hay premeditación. Luego, y tal vez lo más importante, la materialidad. ¿Qué demuestra que tal o cual persona cometió el delito que se le imputa? ¿Qué pruebas? Bueno, Luz y Diego no cometieron ningún delito, tan solo ir a un supermercado, comprar algunas cosas, tomar un remis, ir hacia su casa, olvidarse una mochila donde había pañales y documentación de ellos, de su familia. Un mes después, un ejército allanó el domicilio de Luz y Diego, y los dos terminaron presos. La mochila fue determinante. Se encontró en el lugar del crimen de un chofer, de un trabajador. Y el calvario. Quien haya leído una parte de la causa, o las crónicas periodísticas, podrá dar cuenta que se hicieron pruebas de ADN y ninguna responde a Luz y Diego. quien haya leído un poco, tan solo un poco de lo que aconteció desde aquel momento en que estos pibes se toparon contra el sistema, sabrán que ellos se sometieron a todo tipo de procesos de identificación, perdón, y que además los autores del crimen declararon que Luz y Diego no tenían nada que ver. Sin embargo, el fiscal entiende que sí. O la fiscalía entiende que sí. Y es más o menos lo que planteábamos nosotros. Esto en un nivel más elevado y diría exacerbado, la semana pasada. Esto es más exacerbado de lo ocurrido en Catonas. En el punto en donde disponen de tu vida y destruyen tu vida. La existencia de Luz y Diego no es la misma desde el momento en que la policía allanó el domicilio de estos chicos, que vinieron del norte de nuestro país con un sueño muy concreto, era tener una casa. Vinieron a buscar aquí, en la Manzana de las Luces, que es Capital Federal, lo que en el norte no se encuentra. E insisto, se toparon contra el sistema. ¿Qué es el sistema entonces? En la historia de Luz y Diego. Un fiscal, la policía, un servicio penitenciario, un tribunal. Ese sistema que tiene estos integrantes o estos resortes fueron de a poco, y diría yo, y que se entienda, haciendo un trabajo de orfebre, golpeando una y otra vez esa piedra para pulirla y después ofrecerla al mejor postor. Esto es, son ellos. Y será motivo de una estadística respecto a la resolución y aclaración, relevamiento, descubrimiento del asesinato de un chofer en manos de personas que no son ni Luz ni Diego. Tendríamos que imaginarnos un segundo cómo ha de sentirse una persona, en este caso Luz y Diego, de saberse plenamente inocentes, de haber ofrecido todas las pruebas, que se reconocieron las pruebas, que las pruebas eran contundentes y categóricas en torno a que no estuvieron, solo se olvidaron una mochila en un remis y esa mochila después aparece en la escena del crimen. Que el propio remisero declara a favor de Luz y Diego. Que los otros imputados declaran a favor de Luz y Diego. Es decir, no hay ningún elemento siquiera de interpretación, ya no material porque no hay elementos materiales, pero siquiera de interpretación, que en algún costado o resquicio permita al fiscal, al tribunal, decir, tenemos alguna duda respecto de Luz y Diego. Sin embargo, el disfrute, el poder, la jerarquía, el título y la disposición de quienes dicen administrar la justicia y que efectivamente administran, es la justicia que se vuelve injusticia para los sectores populares. Luz y Diego son la expresión más acabada de cómo el sistema puede ir contra vos en cualquier instante, en el menos pensado. Y después te sentís como Al principio lo decía, huérfano, solo. La familia o se construye y se disuelve en esa construcción por el dolor que significa, por la alteración en la vida de la familia, que una o dos personas estén privadas de la libertad. Se modifica radicalmente la familia. Se construye y se disuelve. Puede que en la disolución aparezcan nuevos cuerpos homogéneos, pero quedan marcas y enormes fisuras. Muy pocos salieron a pedir por Luz y Diego. Después, como siempre ocurre, y debe ser así, escucharon otros, crecieron las voces, aumentaron las exigencias, pero fundamentalmente, en la génesis de esta historia, queda demostrado el avance y el aplastamiento hacia cualquier intento de defensa por parte de la policía, del fiscal, el tribunal, el servicio penitenciario. Han sometido a Luz y Diego. Tienen que salir absueltos. Hay dudas, claro. La duda es que si salen absueltos, y lo hemos charlado en otras circunstancias que nos tocaron vivir, se cae todo el andamiaje institucional de la más espantosa mentira. Entonces, hay que cuidar al fiscal. Hay que darle un respaldo porque por ahí se equivocó. Las equivocaciones de la justicia se transforman en castigos y en muertes. El error de la justicia es castigo y muerte. Los que han atravesado un sistema penal no salen más del encierro. Es algo elástico, ha dicho un académico por ahí. Esos muros se trasladan afuera. El cambio es tan interno, tan fuerte, tan lacerante por momentos, que hasta establece algunos vínculos respecto al compañerismo y la solidaridad que adentro se pueden obtener y afuera no están. Son tres jornadas. En este programa y por esta radio, en algunos programas, hemos escuchado a Luz y Diego. Ayer lo hizo el programa Nunca es Tarde. Pasan y ayer las voces, por lo menos en el registro que tuve, eran tenues. Voces tenues ante el temor que el tribunal diga Luz y Diego estuvieron ahí. Porque, señores y señoras, el tribunal puede hacerlo. Puede condenarlos. Los puede someter un poco más. En este caso, el sometimiento sería empujarlos a Diego y a Luz a un abismo que ya han conocido. Esperamos que el tribunal sienta que afuera hay gente, que hay organización, que hay decisión, que esta vez no pasarán. Esta vez no pasarán. En esta jungla atrás.

y quien más interrumpía el tránsito en ese momento eran los patrulleros de la comisaría Catonas. Fueron a provocar, fueron a agredir y a detener. En las imágenes, lo cuento esto porque ya vamos a escuchar a Verónica, se ratifica lo que el docente Walter Carrera dijo. Yo estaba un poco retirado, y efectivamente estaba un poco retirado. Sin embargo, el jefe de calle lo manotea porque Walter saca el celular como para llamar a alguien. Y sí, para avisar, voy para allá, porque ya podía venir para Moreno Centro. Y después de la detención de Walter, las mujeres gritando, y hay un grito muy sólido de las mujeres diciendo, él no tiene nada que ver. Ese pibe no tiene nada que ver. Y claro, defendiéndose las mujeres ante la patoteada de la policía, y es ahí que el jefe de calle se da cuenta que lo estaban filmando. Y ahí fue por todo. Por eso la más golpeada es Verónica. La razón de los golpes que recibió Verónica tiene que ver con que el jefe de calle se da cuenta que había sido filmado. En todo su proceder. En ese grito fuerte de vayan a reclamarle al intendente. Acá me liberan la ruta. Es decir, el jefe de calle es dueño de la ruta 23. Es de su propiedad. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Lo acontecido en Cuartel Quinto el fin de semana es un verdadero horror. Alguien tiene que salir a emitir una opinión. Estamos esperando que nos llame Jorge Lagastino, de tener alguna dificultad, si no, llamaremos nosotros. Raúl Bonifacio Guerrero tiene 58 años. Integra la Prefectura Naval Argentina. Y asesinó a dos pibes. Digo así porque la información que me acaba de llegar, o por lo menos tengo que decirlo así, un pibe murió en el acto y el otro estaba peleando por su vida. Lo que nos llega y da cuenta de que falleció el otro chico. Raúl Bonifacio Guerrero, prefecto. Él entendió que los dos pibes estaban a punto de robarle su auto Volkswagen Voyage. Vivían en el mismo barrio. En el barrio Alem. A cada uno de los chicos, Raúl Bonifacio Guerrero le metió un tiro en la cabeza. En el acto murió Víctor Ávila, de 26 años de edad. También lo conocen como el chino. Víctor pegaba afiches para Jorge Lagastino. Tenía un buen vínculo con Juana Lagastino, que es consejero escolar. Esto ocurrió en la madrugada del 7 de noviembre. El viernes. Víctor Ávila tenía 26 años. Y Cristian Oscar Núñez, de 22 años, es hermano de un docente de la técnica 5 en la localidad de Cuartel Quinto. La información que nos llega es que falleció, que ingresó en un estado desesperante al hospital y que los dos fueron asesinados por Raúl Bonifacio Guerrero. Después comenzó, y les tengo que decir, una sucesión de llamados telefónicos de nuestra parte para conocer qué había ocurrido con los chicos. De nuevo, el antecedente, las caracterizaciones, quién era uno, quién era otro, qué hacían, el horario. Mire, eso entra en lo que se llama etapa de investigación y así se investiga, y hablaba de Luz y Diego, así se investiga. Los que tienen uniforme, chapa y arma pueden matar. Y tienen prerrogativas, esto es, no ingresarán a una comisaría, lugar que ellos conocen porque desempeñan funciones ahí, o en un destacamento, en una cárcel, hasta tanto la justicia demuestre la culpabilidad. Es decir, acá hay un principio garantista de la ley. Solo y ante una condena, y hay que ver la condena, podrán ir a un penal. Muchos se fugaron, el asesino de Checho Casal está fugado. Este prefecto, Raúl Bonifacio Guerrero, no quedó detenido. Ejecutó a dos pibes y no quedó detenido. ¿Por qué? Porque se actuó en la dirección de un ataque preventivo, evitó el robo de su auto. Alguno de los comentarios que los chicos tenían antecedentes. Acá lo que se debe investigar es la situación y por qué la precisión. Y estamos viendo que en Moreno hay mucha precisión. Que cuando se haga la lista y se entregue la lista, supongo que Correpio lo va a hacer, y se haga el desglose, que lo tienen, y seguramente aparecerá en el informe que se presente en Capital Federal, hay mucha precisión. Con los pibes de Moreno Sur, mucha precisión del federal de 21 años. Mucha precisión del prefecto que los ejecutó. Aquí se vuelve fundamental, fundamental, la intervención de quienes pueden y tienen conocimiento, puede ser Correpi, por la autopsia. La autopsia en el cuerpo de Víctor Ávila, de 26 años. ¿Qué determina el ingreso del plomo en la cabeza de ese pibe? ¿De frente o de atrás? Rápidamente le entregaron el cuerpo, le querían entregar el cuerpo, porque ¿saben qué hacen? Esto no se pierde de vista. No se pierde nunca de vista. El cuerpo de Víctor a una cochería. Me decían que lo que la cochería le cobraba a una familia extremadamente humilde, 10.000 pesos. Esto es lo que pasa ante el crimen de una persona, ante la muerte de una persona. No necesariamente un crimen. El negocio no se pierde nunca. Ahora, la autopsia en el cuerpo de Víctor, insisto, es clave para saber cómo este prefecto, que se llama Raúl Bonifacio Guerrero, actuó para evitar hipotéticamente el robo de su vehículo en el barrio Alem. Ya vamos a llamar, tenemos una tarjeta, lo vamos a llamar nosotros a Lagastino, para preguntarle qué es lo que pudo él vivenciar en estos días, el dolor que tiene su hijo, Juan Lagastino, que lo conocía a Víctor, y chequear aquí hasta el final, Steffi, si falleció Cristian Oscar Núñez. Vamos a llamar al hospital directamente para hacer esta consulta. Volvemos a Verónica. Claro, Verónica puede contar. Y ustedes pueden escucharla, si quieren. Estuvo 4 horas detenida, privada de la libertad. Ilegalmente privada de la libertad. Y quiero que, si quieren, por supuesto, presten atención. La forma en que hablan, los tonos que utilizan. Las voces tienen cuerpos, ¿no? Tienen cuerpos, las voces expresan algo siempre. Y cuando la vi el jueves en el canal de televisión, me di cuenta que esas 4 horas la marcaron para siempre. Que en algún momento puede no tener registro, pero queda ahí, eso queda ahí. Es muy bajita la voz. Es que tiene miedo. Tiene miedo de salir al jardín, a la escuela, a esperar a su compañero. Tiene miedo. Así que el jefe de calle de Catonas logró su objetivo. Entiendo que mañana tanto Walter, Cristian como Verónica harán la presentación en la justicia por torturas en esa dependencia. Y ahí vamos a tener que levantar la voz. Verónica, te escuchamos. Un día después de los golpes, ¿cómo es? ¿Cómo estás vos? Todo, me duele todo. Ya tengo miedo de salir ya a la calle o ver un patrullero que pasa y no. Es re feo. ¿Te quedás adentro de tu casa con tus hijos? Sí. O si me voy, me voy a la casa de mi tía o mi abuela. Pero después ya de ahí no quiero salir a ningún lado. Ya tengo ese temor que me agarren y no. ¿Los dolores, dónde estás golpeado? ¿Dónde te golpearon? En la cabeza, acá, en todo lado. Yo pensé que me iban a pegar mujeres, pero no, me pegaron hombres. Hombres, igual yo sé quién me pegó, tengo el video también, cuando firmaba todo, así que yo tengo el video y a mi marido también le habían pegado todo, casi nos desmayan todo, yo no podía hacer nada. Él me agarró a mí, me agarraron a mí y él se metió. Y ahí la agarraron a él y le pegaron todo, igual que a Walter también. Las imágenes que ya circulan por internet son muy claras para la acción o la decisión de impulsar una denuncia contra los efectivos de Catonas. ¿Qué es lo que pedía el comisario Gómez de la distrital? Pedía pruebas. Vean ustedes que se tienen que conseguir las pruebas para denunciar. Ahora, en el caso de Luz y Diego, no hubo necesidad de pruebas. Ir y volver con las historias nos permite tener dimensiones. La justicia no es uniforme. Es una justicia clasista. ¿Y qué es una justicia de clase? Hay desigualdad para aquellos que no tienen los recursos, que no tienen la estructura, que están ubicados allí para integrar el cuaderno de las estadísticas. Luz y Diego son un brutal ejemplo de esa justicia clasista, de la injusticia. Verónica también. Cristian, su compañero, también. Walter también. Ahora, Verónica, además, es víctima de la inundación y el abandono. Ella estaba ahí, sobre la vereda, escuchando a mujeres de 50 años decirle a los policías: ustedes no tienen madres, ustedes no tienen hijos. Nosotros no podemos volver a nuestras casas y estar calentitas, abrigadas, contenidas. No tenemos esa posibilidad. Estamos aquí porque queremos estar aquí. Después de haber sido enviadas a la base aérea porque las escuelas se cerraban. Ese padecimiento de las mujeres, y digo mujeres porque fundamentalmente había mujeres, eran mayoría mujeres, pocas. Le diría que entre manifestantes y policías estaban ahí. Estaban ahí el número. No eran una amenaza, pero para el policía, que no tengo el nombre, sino lo diría, no tengo el nombre del oficial de calle de Catonas, su objetivo era limpiar la ruta, garantizar que los autos pasen, que no haya incomodidad para el automovilista. Y provocó, y agredió, y golpeó. Hizo lo que quería hacer. Así que el señor Gómez, que pidió, que es el jefe de la digital, pidió pruebas. Bueno, busque Gómez por internet, ahí están las pruebas. Después aclaró que él no va a impulsar la investigación contra su subordinado. Será asuntos internos. Que no era el corte, sino era resistencia de autoridad. Tampoco hay resistencia de autoridad. Tampoco. Y seguimos escuchando a Verónica, que está libre. Están pendientes. Él me llama en la radio, yo lo llamo a él. Él se va a hacer changuita. Y estamos pendientes. No, ya yo tengo ese miedo, ya. Me pasó la primera vez, hace poco falleció mi mamá también. Y no, desastre. ¿Tu casita cómo está después de las inundaciones? Desastre. No terminamos de limpiar. No tenés agua. Nadie te dice, bueno, toma un balde de agua o agua mineral para los chicos, para la leche, eso. No, nada. Nada. mercaderías, nada, para decir, bueno, acá le llevaron algún tipo de ayuda, lavandina, agua, no, mercadería. Nada, lo único que yo sé que daba en un jardín que mi hijo antes iba cuando tenía 5 años, ahora tiene 10. Sí. Tenía 5 años y a mí me conocen y ellos sí, me dan agua, mercadería, agua mineral para los chicos, para... Por eso estamos más. Y hoy fueron a preguntar por el subsidio. Sí, y nos dijeron que no servía el papel, que nada dado que ver. ¿El papel de la municipalidad? Sí, no lo traje, me lo olvidé. No, hoy ahí igual lo tenemos. Ah. ¿Y? Sí, y nada. Se armó un quilombo, yo ya no quería saber nada, yo me fui, me separé, me fui al frente, sí, demasiado. Algunos habían quedado a dormir ahí para ser los primeros, pero. Igual, desastre, desastre. Después en la municipalidad también pasamos por ahí por pasar a ver. ¿Y qué te decían cuando llegabas a ANSES? Porque fueron ANSES. Sí, no, que ese papel que le dieron, no, acá nada que ver, que teníamos que ir a la municipalidad, que arreglen allá, nosotros no teníamos nada que ver. No, un montón de cosas decía. Después se desmayaban, se caían, no, desastre. Bueno, fue después de la detención ANSES con el papel de defensa civil y el logo de la municipalidad, que es un papel, lo decíamos el viernes, ¿no? Ese papel dice en una parte para presentarlo ante quien corresponda. No estaba dirigido para ANSES. Ahora, la interna es la que hemos comentado aquí. Que nace de, me lo decía Bernardo, que lo escuchó a Bollo, que buscó el audio de Bollo cuando hace la presentación del anuncio, que él dice con foto, con una foto, y en 72 horas sale. Bueno, eso lo habrá dicho Bollo allá. Acá y en otro municipio, llamé a Rodríguez, no hay 72 horas, ni hay foto, hay verificadores de ANSES. Y se paga en diciembre. Esa es la información real, ajustada a hechos. Y Luz, de estar detenida a ANSES, la imagen que tiene es, cuando vi que hay quilombo, me fui. Me fui. No quería estar más ahí. Lo llamo a Cristian, a mi compañero, que hace changas, y le pregunto por dónde andás. El valor que tiene Verónica es este que está manifestando. Que no se calla. Que toma los resguardos, que está contenida por su familia y otras personas, pero decidió hablar y seguir expresándose en libertad. Esta es la tercera parte de la nota que hizo Cintia el día jueves. Fuimos al hospital, mi tía me llevó, fuimos con mi marido, los dos, mi tía, mi abuela, fuimos un par de familias. Y nada, estuvimos 2 horas afuera. ¿Cuándo fuiste? Ese mismo día que salí, ese martes que salí, nos fuimos directamente al hospital. Estuvimos, yo qué sé, hasta las 12, yo entré a las 12 y cuarto más o menos, y esperaba ahí sentada en la guardia, sí, esperaba ahí sentada adentro, nada, yo ya me quería venir. ¿Y habías pasado todo el día? Sí, ya me quería venir, al pasar los veía a los médicos ahí cagándose de risa. ¿Alguien te explicó algo? ¿Te dijo? No. Nada. ¿Vos le explicaste cuál era tu situación? Le expliqué, le había explicado ahí también al que está ahí, el que dice, bueno, tenés que pasar o esperar, pero no, nada. ¿Hasta qué hora esperaste? Hasta la 1 más o menos. Y después me salí y me fui a mi casa. Yo lo que quería era llegar, estar con mis hijos, dormir. ¿Te ganan por cansancio? Sí, ya no quería saber más nada, ya quería llegar, estar con mis hijos. Mis hijos estuvieron en la comisaría, estuvieron también... Pero verlo a tus hijos ahí y vos estar adentro, no, es lo peor que te puede pasar. Bueno, ese martes, ella va al hospital, acompañada por su familia. Estuvo 2 horas y dijo, no, basta, vuelvo a casa. Fue al hospital porque en el forense, en General Rodríguez, no le detectaron el golpe en la cabeza que le propinó la policía y el estrangulamiento, la marca que tenía Verónica en el lado derecho de su cuello. Por eso tuvo que ir al hospital, y en el hospital lo que encontró fue nada, en el Mariano Luciano de la Vega. Entiendo que ya se hizo la observación médica, que los tres han podido ser revisados como corresponde y que queden registro de lo que ellos vivieron en la comisaría Catonas. ¿Nos queda un audio más? Un audio más de Verónica. Y nosotros sinceramente necesitamos agua, pañal, mercadería, después ropa, eso a ver, nos dan a nosotros, gracias a Dios nos dan, pero lo que más necesitaría agua, mercadería y pañales para mi bebé. Bueno, es lo que demanda una gran parte de la población a casi una semana del temporal, del segundo temporal en menos de 7 días. Vamos a buscar la comunicación. Vamos a poner un tema ahora, si te parece, Steffi. Y lo llamamos a Lagastino. Lo vamos a llamar nosotros a Lagastino, aunque sean los 5 minutos que nos queda de tarjeta, para hacerle la consulta respecto a esto que hemos informado: el asesinato de 2 pibes en Cuartel Quinto, en Barrio Alem, en manos de un prefecto. Ocurrió en la madrugada del viernes. Y parte de Cuartel Quinto está conmocionado. El número de víctimas crece. Crece. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ahora antes de ir a la tanda de las 10, vamos a poner en el aire un audio de la nota que realizó Cintia Medina a la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, la señora Silvina Batakis. La semana pasada, Batakis y Arlía, que es como debido, pero en la provincia de Buenos Aires, es la planificación. Arlía, Batakis, es como Kicillof en la provincia de Buenos Aires, la responsable de economía, fueron a exponer y a defender lo que es el presupuesto general de gastos y recursos de la administración Scioli, el último año Scioli gobernador. Sueña con la presidencia y su ola naranja. ¿Okay? ¿Qué le permitió esa concurrencia a autoridades del Ejecutivo a recorte? Es preguntarle a Silvina Batakis sobre las inundaciones y básicamente las inversiones. Escuche con atención qué dice la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires a propósito de los planes de emergencia o de urgencia. La verdad que a raíz de las inundaciones excepcionales que también tuvimos acá en la ciudad de La Plata en el año 2013, nosotros en consenso con esta legislatura el año pasado creamos un programa que se llama Programa de Emergencias Climáticas, que actúa a través del Ministerio de Desarrollo. Como vos sabés, el Ministerio de Economía lo único que está es al servicio del resto de los ministerios, que son los que actúan directamente sobre los problemas que tiene la provincia. En ese sentido, este programa se creó el año pasado, está plenamente vigente y desde ese Ministerio de Desarrollo Social se están haciendo ejecuciones. ¿Sí? Por ejemplo, este año el primer problema, episodio que tuvimos de emergencia climática tuvo que ver con incendios en el municipio de Tornquín, no sé si te acordás, después con alguna inundación temprana en el municipio de Suipacha, y así se fueron dando distintas situaciones, y a partir de eso lo que se hace para hacer también que la ejecución sea más rápida y que le llegue mucho más rápido a los vecinos es que desde ese programa se hacen subsidios directamente, transferencias a los municipios que solicitan, y el municipio en la figura del intendente es el que administra y finalmente destina los fondos. Esto está preestablecido desde comienzo de año, digo, a partir de lo que es el presupuesto. No hay partidas especiales que se pueden dar a partir de las situaciones concretas como esto, usted decía lo del fuego, digo, si no alcanza, ¿hay una opción administrativa para dar más ayuda? Sí, la verdad que alcanza, está vigente desde el primer día de este año, porque fue votado el año pasado por esta legislatura. Es un programa que tiene 400 millones de pesos y debe tener aproximadamente una ejecución. Obviamente uno no puede prever cuántas van a ser las emergencias que tenga la provincia, emergencias climáticas que tenga una provincia, ¿sí? Se estableció 400 millones de pesos porque nos parecía que iba a estar holgado. Originalmente nosotros habíamos propuesto 300 millones y a instancias de la oposición se consensuó que fueran 400 millones de pesos, y hasta ahora las solicitudes que hemos tenido son de aproximadamente 50 millones de pesos y ya estamos en noviembre, o sea que el presupuesto que tiene este programa alcanza. Bueno, si Batakis dice que alcanza porque de 400 millones se usaron 50 o 90. Está subejecutado. ¿Qué? No hubo emergencias. No piden los intendentes. Esto está dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Se llama Consejo Provincial de Emergencias. Y tiene misiones y funciones. Dice, asesorar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en todo lo relativo a las emergencias y desastres que pudieran acaecer dentro del ámbito de la misma, desarrollando programas a mediano y largo plazo. Confeccionar un listado de hipótesis de riesgo y desarrollar los planes de contingencia a aplicar para cada situación, como así también los mecanismos para su actualización. Dichos planes deben prever, en forma expresa, el organismo que en cada caso resulte responsable de la conducción de cada una de las actividades que integran el sistema. Disponer la realización de estudios e investigaciones en materia de emergencias y desastres conjuntamente con los organismos de incumbencia en la emergencia, tanto nacional, provincial y municipal. Organizar cursos, jornadas, congresos, seminarios, realizar la evaluación acerca de las necesidades de infraestructura y capacitación en materia de recursos humanos, tecnológicos y materiales.

Tan solo recordarles a ustedes que en este año se aplicó un fuerte recorte, un fuerte ajuste en lo que es el servicio alimentario escolar. Después, la discusión sobre la nominalidad, las cantidades. Lo cierto es que se aplicó. Y en Ituzaingó hubo una decisión que tuvo como protagonista una mamá que recibió el acompañamiento de la doctora Alicia Balín, que está en línea, de presentarse en la justicia y decir: necesito que alguien me garantice que mi hijo o hija coma, que no le pueden quitar ese derecho. Bueno, esto llegó a La Plata. Hubo intentos denodados para que el tema no se manifestara y que no se expandiera, pero vamos a charlar ahora con la doctora Balín, que está en línea, respecto a la situación legal o judicial de algo que tiene que ver con la comida, ya no la alimentación. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y en dónde está esto? En este momento, el reclamo jurisdiccional o judicial está en la Corte, en La Plata, en la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Luego de recorrer un par de instancias judiciales, que fue la primera instancia, el tribunal que previno en primer lugar, que fue el Tribunal del Trabajo número 4 de Morón, y después la Cámara. Uh-huh. Si querés te cuento cómo es la cuestión, digamos, sí, cuénteme, de lo jurídico. Sí, cuénteme. Sí. En un primer momento, el Tribunal del Trabajo, con un alto grado de sensibilidad social, ordenó la medida cautelar del restablecimiento íntegro de los cupos y de la del dinero necesario como para que esto se restableciera. Después se fue a la Cámara de San Martín porque, bueno, obviamente el SAE, o sea, la provincia de Buenos Aires, esto es un juicio contradictorio, más allá de que fue planteado como un amparo, es un juicio contradictorio. Uh-huh. Apeló el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se fue a la Cámara de San Martín y la Cámara de San Martín, si bien es cierto que mantuvo la cautelar, solamente la dispuso respecto de los niños que tuvieran déficit o deficiencias nutricionales, sí, y o que estén en una situación de grave riesgo social. Mm. Y además transformó el amparo en un proceso ordinario. Con lo cual obviamente esto tiene serios conflictos, digamos, con la norma fundamental que es nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales. Del amparo, no, discúlpeme, doctora, del amparo a un juicio ordinario, ¿qué representa en términos de proceso? Claro, esa es una de las aristas, es decir, una de las aristas es que transformar, vos sabés que el amparo es un régimen jurídico que se utiliza, una acción que se utiliza para las cosas graves, uh-huh, y en cuanto está en conflicto, digamos, derechos amparados por la jerarquía constitucional o por los tratados internacionales. Es decir, cada vez que se encuentra directamente vulnerado un derecho que tiene jerarquía constitucional, se torna operativo a través del amparo. El derecho alimentario, y obviamente más aún el derecho de los niños, es un derecho de jerarquía constitucional y protegido básicamente por todos los tratados internacionales que se abocan a la familia y a los niños, y básicamente la Convención de los Derechos del Niño. Uh-huh. ¿Qué pasa? El amparo es un proceso muy corto, o sea, es amparo, o sea, inmediato restablecimiento del derecho y con un trámite muy breve. En cambio, el proceso ordinario son los procesos que son los procesos más largos y más sujetos a traslados y a medidas probatorias que lo dilatan en el tiempo. Ahora, lo que originó esto, doctora Balín, fue la presentación de la mamá de un alumno. Entonces, sí. La pregunta que le hago es si ese amparo, y está bien recordarlo, iba en dirección individual o era un amparo colectivo. No, fue declarado de incidencia colectiva, porque también, como son derechos constitucionales, claro, que abrazan, digamos, al universo de los niños, en este caso, el distrito de Ituzaingó, obviamente todos estaban en la misma situación, y restablecer el derecho alimentario de un niño iba a ser en desmedro, digamos, de los demás. O sea, con afectación del principio de igualdad, de no discriminación, que también tiene jerarquía constitucional, con lo cual se transformó en una acción, digamos, que abrazaba a todos los niños del distrito de Ituzaingó. Además hay otro problema. En la Cámara, cuando resuelve, a mi modo de ver, está legislando, porque el desayuno, merienda completa, como su palabra lo indica, es para todo el universo de los niños del distrito de Ituzaingó. Y el almuerzo bastaba con solo incluir a los niños en un listado a cargo de las directoras. De modo que acotar esto a los niños con graves deficiencias nutricionales o, digamos, que estuvieran en una situación de riesgo social muy grave, implica no solo estudiar a cada niño del distrito de Ituzaingó, sino claro, además negarle ese derecho a cualquier niño que su papá en ese momento o su familia no pudiera asistirlo. Un papá que perdió el trabajo necesita que su hijo, lo digamos, le brinden un auxilio. Sí, además es una consideración que conduce a los padres a decir que su hijo no puede comer. Son situaciones muy muy duras, muy duras. Por supuesto. Muy duras. Y además lo tenés que someter a todo un trabajo social, donde no, a ver, la dilación que representa hacer todo ese tipo de digamos de medidas probatorias o producir todo ese tipo de medidas probatorias, obviamente te va a generar una dilación en el tiempo, que es decir, los nenes necesitan comer, no que probemos que están desnutridos para darles de comer. Sí, acá se dio algo, doctora Balín, que en el caso de los alumnos y alumnas de primaria, la ley provincial lo que establece es la universalidad. Es decir, claro, todos los chicos tienen que comer. Desayuno, merienda, claro, completa para, sí, claro, todo el universo de los, claro, niños. Porque además no lo podés, afectaría de otra manera, estaría afectando el principio de igualdad y de no discriminación de los niños. Es decir, ¿bajo qué parámetros yo le voy a negar un plato de comida a un niño porque está sano, digamos, entre comillas, y tiene hambre y no tiene quien le dé de comer, y con relación a otro que en ese momento esté desnutrido? Es decir, ¿qué tenemos que esperar a que los nenes estén desnutridos para darles de comer? Sí, creo que en la nota que hicimos en el programa de televisión yo le planteaba que acá el que está violando la ley es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es muy grave, pero digamos, bueno, yo espero que la Corte, digamos, más allá de las aristas técnicas que tienen cada uno de los recursos y que, bueno, tardan en resolverlos, y por suerte este no es en sustancia, porque estoy yendo en una queja porque me denegaron el recurso extraordinario. Yo espero que la Corte opere con alto grado de sensibilidad social y bueno, y pueda ordenarse, digamos, desde lo jurisdiccional, el restablecimiento, digamos, inmediato de los cupos, porque la verdad es una pena que estemos en esta situación. Y como decíamos también en aquella nota, ¿te imaginas si cada vez que un nene tiene que comer tenemos que poner un amparo? Y bueno, estamos mal. No sé, sí. Nunca visto. No, nunca visto. Doctora Balín, le agradezco mucho, que ande muy bien. No, gracias a vos, un abrazo, un abrazo para todos. Hasta luego. Ahí pasaba la doctora Alicia Balín. ¿Y los cupos? Nos olvidamos que hubo un ajuste del 30%. Que después cada municipio, cada consejo escolar tuvo que ir a hablar con el señor Aparicio para que entendiera que debía restituir la comida. La comida que es de mala calidad, que lo hemos escuchado a lo largo del año. Me parece que perdemos referencia todos. Ya sea porque es vertiginoso y esas palabras que solemos utilizar muy a menudo. Perdemos referencia que el ajuste se produjo, que no hubo restitución, que hubo casi una pelea entre los consejos escolares individualmente para que pueda asistir el Ministerio de Desarrollo Social con la comida que no debe ser discutida, porque los niños que van a la primaria deben recibir una prestación que tiene un carácter universal. ¿Qué es esto? Que todos los chicos tienen que comer lo mismo. Y si un niño no está comiendo, el gobierno provincial está incumpliendo con su propia ley. Pero aquí se transformó todo. Entonces hay que presentar un amparo, como esta mamá de Ituzaingó, que le exige a la escuela que le sigue dando la comida que antes le daba al pibe, porque no tiene cómo alimentar al chico. Entonces ya nos olvidamos de la ley que dice de la universalidad. Y requerimos un amparo. El amparo, ¿sabe dónde llegó? A la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y estamos en noviembre. Por ahí falla la Suprema Corte, este año o el año que viene. Los cupos no fueron restituidos. Entonces, si no fueron restituidos los cupos, la presentación que debería hacerse, por lo menos para mí, en una lectura, si quieren ustedes, muy volátil, vamos a decirlo así, es denunciar al gobierno de la Provincia de Buenos Aires porque está incumpliendo con la ley, que habla de la universalidad. Ese paso no se ha podido dar. La Corte por ello resuelve el amparo. Ahora, durante todo el año 2014, no solamente se aplicó el ajuste y el recorte, sino que ya se aplicó y está para quedarse. Ahora están discutiendo el presupuesto el año que viene, entonces hay que ver si las partidas dan. Y no dan las partidas. Año 2015, año electoral, donde las veleidades aparecerán en su mayor dimensión. Muchas marquesinas para los que desean gobernar la provincia, el municipio y la nación. A ajustarse los cinturones. Que esto recién comienza. Recorte, digo, porque tenemos más. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornesquian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a poner a Arlía, infraestructura, ya que venimos con provincia, ¿no? Bueno, esto está pensado, no crean ustedes que surge del espontaneísmo, el trabajo de Cintia. Ir a provincia, a La Plata, a buscar respuestas, si es que tienen allá, de los problemas que tenemos acá. Y saber, fundamentalmente, cómo es lo de la gestión. ¿De qué trata la gestión, no? Que es muy importante. Bueno, lo escuchamos a Arlía. Arlía, hablar sobre Moreno. Adelante. En el río Reconquista estamos trabajando con el Comité de Cuenca. Precisamente el representante del Comité de Cuenca Alta es el secretario de Obras Públicas de Moreno, recientemente electo como representante de toda la Cuenca Alta. Estamos trabajando en las vísperas ya de tener la aprobación definitiva del crédito del BID, que fue aprobado por el BID y que ahora está siendo ratificado por decreto provincial del gobernador Daniel Scioli, y está a la firma de la presidenta para el decreto nacional y finalmente poder acceder a los fondos que nos va a permitir hacer saneamiento integral de la cuenca, que incluye desde las cuestiones hidráulicas hasta las cuestiones ambientales y socioeconómicas, es decir, mejoramientos de barrios, aperturas de calles, luminarias. Y puntualmente, en el caso del arroyo Berro, que es donde hemos tenido mayor cantidad de evacuados en la zona de Moreno, estamos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación y el municipio para buscar una solución, que es hacer una obra de infraestructura en ese arroyo específicamente, que es el más afectado. Vamos a poner de nuevo la nota, es cortita. Escuchen, está bien, se equivocó, no es el punto. Quiero que escuchen qué es lo que el responsable de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires tiene para nosotros, el río Reconquista y el arroyo Los Perros. Es él a quien Wes debe recurrir y preguntarle cómo viene lo del BID. Recurre Mariano Wes a través de su hombre de confianza histórico de Obras Públicas, el señor Navarro, que está en la cuenca del río Reconquista, digo, en el comité de cuenca, Cuenca Alta. Bueno, escuchemos de nuevo qué dice Arlía, y que quede claro que esta es la voz oficial del gobierno de Scioli en torno a resolver los problemas que tenemos nosotros. Esto es lo que tienen para resolver. En el río Reconquista estamos trabajando con el Comité de Cuenca, precisamente el representante del Comité de Cuenca Alta es el secretario de Obras Públicas de Moreno, recientemente electo como representante de toda la Cuenca Alta. Estamos trabajando en las vísperas ya de tener la aprobación definitiva del crédito del BID, que fue aprobado por el BID y que ahora está siendo ratificado por decreto provincial del gobernador Daniel Scioli, y está a la firma de la presidenta para el decreto nacional y finalmente poder acceder a los fondos que nos va a permitir hacer saneamiento integral de la cuenca, que incluye desde las cuestiones hidráulicas hasta las cuestiones ambientales y socioeconómicas, es decir, mejoramientos de barrios, aperturas de calles, luminarias. Y puntualmente, en el caso del arroyo Berro, que es donde hemos tenido mayor cantidad de evacuados en la zona de Moreno, estamos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación y el municipio para buscar una solución, que es hacer una obra de infraestructura en ese arroyo específicamente, que es el más afectado. Hacer una obra de infraestructura en ese arroyo que es el más afectado. Es el arroyo Los Perros, el más afectado es Catonas. Acá tenemos el arroyo Los Perros y el Catonas como los más desbordantes. El municipio, creo que fue el año pasado o el anterior, metió un par de máquinas ahí sobre el arroyo Los Perros, en la ruta 25 en dirección hacia La Perlita. Intentó limpiar y se limpió un poco. Después, por supuesto, se ensucia. Se llena de basura de nuevo. No voy a ir a lo profundo. Voy a decir que sin mantenimiento, el problema, ante lluvias tan fuertes, provoca lo que hemos visto y lo que padecen los vecinos. Pero tenemos el arroyo Los Sauces al fondo. Y nos decía Karina y los vecinos de Manantiales que se desbordó rápido. El primer gran desborde que hubo la semana pasada fue acá atrás. Digo acá atrás en dirección donde estamos nosotros ubicados en la radio, pleno centro de Moreno, en la zona sur. Ellos salieron el domingo a la noche. Son los primeros vecinos que salen hacia algún lugar a guarecerse porque el agua había crecido un metro, es decir, se desbordó rápido. Cada curso de agua, como el que vimos en la Gloria 2, como el que vemos atrás de Mayor del Pino, cada cauce de agua, si no tiene una limpieza, estamos en un verdadero problema. Y acá no se requiere una gestión antiarlía, sino de mantenimiento, de máquinas, de horas hombre, como suele decirse. Arlía dijo ante los micrófonos de Recorte, en la nota que hizo Cintia Medina, que por un lado va el préstamo del BID, que ya hay un hombre de Moreno en el Comité de Cuenca, que es el señor Navarro, y que se tiene que hacer una obra de infraestructura, una obra hidráulica, en el arroyo, entiendo, Los Perros. Es decir, que la provincia va a intervenir para la limpieza de Los Perros. Y esa es una gestión que habrá hecho el intendente Hues, que el fin de semana pude averiguar que llamó insistentemente a provincia, recordando cuáles son los elementos constitutivos esenciales para que no su administración, sino que la política puede tener una inserción en territorio. Hay que saber dividir entre lo que es la infraestructura y las obras complejas, que sí, claramente, la provincia tiene que hacerlas, y los mantenimientos que puede llevar a cabo o no el municipio. ¿Tenemos que ir a la tanda media hora? Vamos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse

Bueno, las noticias internacionales. Este año no le dimos mucha bola a las noticias internacionales, nos pasó por encima lo propio, lo más cercano. Yo estoy buscando información, estoy leyendo dentro de lo posible algunos artículos sobre México, lo del departamento de Guerrero, la ciudad de Iguala, la desaparición de estudiantes, el asesinato de los estudiantes, un gobierno narco como es el mexicano. Hoy los medios masivos de comunicación van capturando algo de México. Me interesa saber respecto a lo que es la policía municipal de cada una de las ciudades. De hecho, la semana pasada o hace dos semanas pude hacer una nota a Jorge Ceballos, que es uno de los que está planteando que se preste atención a lo que es la conformación de las policías locales, que vienen a reemplazar, y no lo reemplazan, a la policía estatal o federal, en este caso provincial, la bonaerense sería, por los altos índices de corrupción que tiene la fuerza, ya definida así, como corrupta o maldita, y las nuevas estructuras nacen más corrompidas que aquellas que tienen años de vigencia. Y por todo esto es que tengo sumo interés y busco información sobre México. Ahora bien, hay situaciones que no son tan conocidas. Me encontré en La Plata con la diputada Liempe. Justo venía ella de realizar una actividad de escucha con estudiantes que tuvieron la idea de llevar un petitorio a lo que se conoce como Villa Arañata, la quinta de Scioli. Y después se encontraron con que esos pibes estudiantes que llevaron un documento, que es una petición, fueron investigados por la policía. Hubo un trabajo de inteligencia en esos pibes que llevaron un petitorio a Villa Arañata. Entonces, esto va a derivar en un pedido de informes que presentará la diputada Liempe, pero tener noción de estas pequeñas situaciones que se viven, en este caso, lo que padecieron y el impacto que tienen los jóvenes estudiantes que por llevar un papel después se enteraron que habían sido investigados. La inteligencia de Scioli. Escuchen con atención. Vengo de reunirme con un grupo de jóvenes que pertenecen a centros de estudiantes de establecimientos educativos de nuestra provincia, que el 25 de septiembre se acercaron hasta la quinta esta, La Ñata, a llevar un petitorio al gobernador. Estaban solicitando cosas simples que nosotros conocemos porque son necesidades que padecen muchas de nuestras escuelas. Ellos solicitaban mejoras en el servicio de comedor, las netbooks, espacios para practicar deportes, el boleto estudiantil gratuito, entre otros puntos. No eran muchos y como ellos no tienen forma de acercarse hasta la ciudad de La Plata, como puede ocurrir con otras organizaciones, decidieron ir a la Quinta La Ñata, que les queda geográficamente más cerca. Entregaron el petitorio a un señor que se hizo pasar por un secretario del gobernador se habían acercado en dos o tres colectivos entregaron su petitorio y se fueron pacíficamente, no tenían la cara cubierta ni llevaban ningún elemento, solamente eso. Estamos hablando de jovencitos de secundaria. Así que bueno, se fueron, pero al tiempo reciben la información a través de un periodista que habían sido investigados. Se había hecho toda una tarea de inteligencia hacia cada uno de ellos, hacia sus padres, hacia las organizaciones con las cuales se las vincula. Y la verdad que a nosotros, a mí personalmente, me preocupa muchísimo, porque esto es como cuando salió a la luz el Proyecto X, ¿no? Donde muchos referentes o actores sociales, luchadores sociales, estaban investigados, estaban en ese proyecto. Y ahora este mismo formato se aplica a niños adolescentes de un colegio secundario. Uh-huh. Entonces es grave, muy grave, que esto esté sucediendo en nuestra provincia y en nuestro país, que se supone que llevamos 30 años de democracia y que algo tendríamos que haber aprendido, ¿no? Uh-huh. Es una forma más de estigmatizar a nuestra juventud, a nuestros niños, uh-huh, que se están formando en un gobierno democrático, en un país democrático, que se supone que tiene que tener plenamente su derecho a expresarse, a manifestarse o a peticionar, en este caso a las autoridades, condiciones dignas en su lugar educativo. Rita, y a partir de esto que usted toma conocimiento, ¿qué puede impulsar desde la banca? Nosotros presentamos una solicitud de informe y puntualmente solicitamos que el ministro Granados se acerque hasta la legislatura y dé las explicaciones correspondientes de por qué este hecho tuvo lugar y por qué esta conducta hacia jóvenes que solamente pretendían entregar este petitorio para mejorar su condición educativa. ¿Queda claro quién impulsó este trabajo de inteligencia? Bueno, eso forma parte de lo que nosotros requerimos como respuesta, ¿no? A través de este proyecto, que más allá del proyecto, nosotros estamos acompañando a estos jóvenes, incluso estamos tratando de que otras organizaciones como la Comisión por la Memoria, la PDH, entre otros, ¿no? Si no conocen el hecho, que se manifiesten respecto a lo que ha sucedido, porque vuelvo a reiterar, para nosotros es sumamente grave que esto esté sucediendo en un gobierno democrático y que se esté investigando o se lleven tareas de inteligencia hacia jóvenes que solamente quieren mejorar su educación. Tareas de inteligencia, pibes que llevaron un comunicado a Scioli. Son pibes de centro de estudiantes, ¿eh? Cansados de esperar algún tipo de espacio en la agenda del gobernador, fueron hacia el lugar donde concurren y peregrinan muchos funcionarios, militantes, que ven a Scioli presidente en el año 2015. Eso. No rompieron nada, no pintaron nada, dejaron un papel. Y sobre esos pibes se hizo un trabajo de inteligencia, que fue destacado por el diario Perfil. Y que ellos tienen el trabajo, la transcripción, los jóvenes, los estudiantes. Y espero esta semana poder contactarme con ellos, porque además tienen un material que nos prometieron entregar para que nosotros después se lo contemos a ustedes, de qué se trató la tarea de inteligencia. Bueno, tan solo como adelanto, saben el movimiento que tiene cada uno de los pibes, las vinculaciones familiares, nombre de hermanos, de padres, horarios, eso es lo que hizo el gobierno de Scioli, porque llevaron un papel a Villa Lañata. No son cosas aisladas, no son hechos aislados. Disculpen la insistencia, lo voy a decir hasta el final de este ciclo, que no son hechos aislados. Y la insistencia tiene un solo objetivo, que estemos atentos, para que no nos sorprenda aquello que puede ser aislado. ¿Te pido un separador? Vamos. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Patti? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo.

al hospital Mariano Luciano de la Vega, falleció ayer. Dice, son dos asesinatos. Esto habría ocurrido a las 6 de la mañana en la intersección de Fray de León y Granaderos en Barrio Alem. Los tres eran vecinos. Ahora, Bonifacio Guerrero, el prefecto, habrá comprendido que en uso de la fuerza, de la autoridad, de su poder, de la impunidad, de lo que ocurre a menudo, pudo efectuar su ataque para repeler, aparentemente, el intento de robo de su vehículo, un auto Volkswagen, y mató a los chicos. Los comentarios, porque hasta acá nosotros no pudimos hacer ninguna nota, ni vamos a hacer ninguna nota hoy o mañana, tal vez la próxima semana, a la espera de lo que haga la familia, porque se realizó una movilización el viernes a la puerta de Fiscalía, aquí pegadito a Bomberos. Fue muy rápida la intervención y se fueron, no dejaron ninguna pintada, nada. No se sonrojen los amantes de la institucionalidad, ni se preocupen. Bajaron de Cuartel Quinto para pedir a la justicia que detenga al asesino. Esto fue el viernes a la tarde. Se aguardaban noticias de la situación de Cristian, y la noticia esperada por la familia, porque el estado de Cristian era gravísimo, se conoció ayer. Miguel es el hermano de Cristian y es docente de la técnica 5, ahí en Cuartel Quinto. Reitero que los dos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares y están siendo velados en la localidad que no hace mucho tiempo, ¿cuánto? 2 semanas atrás. La concejal Mariel Fernández, la concejal Gisela González, Esteban Castro, que subió a las redes sociales una foto dándole la mano al Papa. Esteban Castro, que fue concejal, compañero de Mariel Fernández. El padre Farrell, vecinos, hicieron una marcha y pintaron un paredón. Tengo presente el paredón. Un grito para que se escuche a 23 kilómetros. Tengo muy presente que el padre Farrell, y se lo pregunté a Mariel Fernández, ¿qué sucedía con las violencias? Y estaban muy preocupados, muy angustiados. La palabra en esa marcha que más escuché de las entrevistas fue la angustia. La concejal Giselle González habló con nosotros y dijo que hay zonas gobernadas por bandas. Y esto que sucedió el viernes lo incorpora a las violencias, no vinculo con bandas. Nosotros hablamos de las violencias. Y esta es bien institucional. Se podrá decir y se podrá argumentar y considerar rápidamente, velozmente, que algo estaban haciendo los chicos. La verdad que no lo sé. Los comentarios que recibí es que por el tipo de heridas que tienen los pibes no da la pauta que estaban en un intento de robo. Mucho menos en una situación amenazante para Raúl Bonifacio Guerrero. Son comentarios. Acá hay dos posturas en casos así. La postura más hegemónica, y no porque nosotros querramos ser contrahegemónicos por caprichosos, pero la más hegemónica es la versión oficial, que dos chicos intentaron robar un vehículo y el propietario se sintió afectado y realizó un acto en defensa propia. Esa es la versión oficial. La otra es la que aguarda la familia de Víctor y de Cristian, que es que se investigue. Porque si hay un arma plantada, no es lo mismo si los chicos tenían un arma. Si hay testigos o no hay testigos. La situación de Bonifacio Guerrero. Y estoy hablando que esto se produce en un barrio donde vivían ahí los chicos y vivía ahí, o vive ahí, Raúl Bonifacio Guerrero. Es mucho el dolor que hay en Guardia del Quinto. Y es una angustia que no para de crecer. Juan Alagastino, yo no he podido hablar con él, y está, por supuesto, conmovido. Juan Alagastino es un pibe, y lo conocía al chino. Situaciones así, como las que se están viviendo, no tienen palabras para describirlas con la exactitud. No hay palabras, están faltando palabras. Nos encontramos huérfanos por momentos en situaciones como las que se viven, porque está todo dicho. Y esa angustia puede derivar a una parálisis de aceptar aquello que nosotros definimos como caracterizaciones que llevan a estigmas y marcas muy fuertes en los sectores populares. Estos dos pibes asesinados tuvieron algún tipo de acercamiento con verdaderos métodos de inclusión, si es que estaban fuera de la inclusión. Conviene explorar en esas historias, lo harán. ¿Puede el poder político exigir racionalidad a la justicia para que se investigue realmente qué ocurrió el viernes? ¿Importará hacerlo o más bien ocultarlo? Reseñar lo sucedido, punto. Estadísticas. Sé que están y espero que se entienda esto y que escuchen algunos. Sé que están intentando establecer contacto con Correpi. Entonces le estoy hablando a Correpi. En este momento yo le estoy hablando a Correpi. Sé que un grupo de familiares intenta contactarse con Correpi. Cuartel Quinto, Barrio Alem. Hoy se están despidiendo los restos de estos dos chicos, de estos dos jóvenes. Uno tenía 26 años, Víctor Ávila. Pegaba fichas en la calle de Jorge Alagastino. Cristian Oscar Núñez tenía 22 años. Hay mucho silencio. Supongo que por el dolor, claro. Mucho silencio. El asesino está libre. Actuó en defensa propia. Así dicen. Como en todas las situaciones de gatillo fácil. Es fácil que no estén en cana. Hay una garantía para que ellos no estén presos. Ahora, también existe un camino a recorrer para que se investigue con prudencia el doble crimen de Barrio Alem, que conmociona a Cuartel Quinto, que, finalmente digo, no para de tener angustias. Angustias y angustias. Nos tenemos que ir. El lunes arrancó así. Esta es la segunda semana de noviembre. No falta mucho para terminar el año. No falta mucho. Nos vamos. Quédese en compañía de lo que la programación ofrezca. Y si tienen fuerza y ganas, que imagino que sí, hagan lo posible para que el día sea lo más placentero. Dentro de las posibilidades y la coyuntura. Chao, gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.